Tenemos un programa especial hoy. Tenemos una visita especial. La estábamos esperando hace tiempo. No vamos a explicar por qué, porque es muy largo explicar por qué no nos encontramos en aquel momento. Pero sí, estamos muy muy felices de que haya venido. Que me encanta que la gente sospeche, espere. Tenemos un montón de gente que sabe quién sos. Y lo interesante de todo es que esta es una radio de... Bueno, te vamos a dar la bienvenida. Lali Espósito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Muy contenta de estar acá. Yo también esperaba venir a visitar. Este encuentro. Exacto. Fantástico. Bueno, entonces ya tenemos algo en común. Todos esperamos este encuentro. Sí. O sea que esto va a estar espectacular. Y evidentemente la gente que está en la puerta, porque a mí lo que me sorprendió al llegar a la radio es que había fans en la puerta. Sí. Señores, ¿pensaste que eran para vos? No, de ninguna manera. Si yo te cuento el fan que conocí esta semana, una señorita que sigue mi laburo, pero es impresentable el tema. Sí. Sí. No, no es nuestra. Las geniales chicas que. No es nuestra idea. La verdad que, insisto, me parece que estábamos muy interesados en tenerte acá porque sabemos mucho de vos. Yo particularmente sé mucho de vos a lo largo de toda mi vida por haber sido padre de una hija. Sigo siendo padre de una hija que creció con gran parte de tu obra. Pero lo interesante también es que ahora vamos a escuchar un poquito de música, como hacemos siempre en la apertura, pero quiero como anticipar un poco que esta es una radio rock, básicamente, en donde... Estoy seguro que del otro lado hay mucha gente, hay muchos padres que saben claramente quién sos, o muchos chicos que te siguen, que han visto tus últimas producciones fotográficas. Todo de Cris. Y mucho rockero que no. Y mucho rockero que la verdad dice, ¿y esta quién es? Entonces me parece que la idea de tenerte acá era un poco descubrirte, conocerte desde los comienzos, desde aquellos momentos que empezaste a laburar y a hacerte conocida. Y que la gente también te conozca y conozca otra faceta, porque me parece que también claramente vos estás dando como señales públicas de que ya estás grande. Sí, papá. ¿Estás escuchando? Sí. Estoy grande. Bueno, le decimos a papá y le decimos a un montón de gente, ya estoy grande y es hora de que me conozcan otro tipo de público y otros hombres. Así que vamos a un poquito de música como hacemos siempre al comienzo y enseguida estamos con la nota con Lali Espósito. Bueno, acá estamos. ¿Te gusta nuestra casa, Lali? Me encanta. No puedo creer lo que hicieron. Tenés una mansión, ¿no? Hizo es una Mario, casa. En realidad, ¿no? Esto no es una casa normal. Lo hizo número uno. El número uno, quien le agradecemos estar acá. Sí, un genio. La verdad que está increíble. Tengo ganas de saber tocar todos los instrumentos para venir a tocar al escenario y que ustedes lo vean desde acá arriba. Pues impresionante lo que armaron en la radio. Felicitaciones, la verdad que no, es increíble. Como dicen en las películas, las traducciones malas, mi casa es su casa. ¿Viste cuando un claro. Yankee quiere hablar de claro, español? Sí, sí. Dice, mi casa es su casa. Venga, ¿no tocas ningún instrumento? No. Quiero hacer un intento de guitarra, pero bueno, en eso estamos para un día tocar muy bien. Y tenés a alguien al lado que te Y él es mega violero, a él le encanta. Y lo hace muy bien. Nosotros quisimos que toque un poco. Tenemos que traerlo a que toque con su banda, ¿no? Estamos hablando de Benjamín Amadeo, contemos sí. a la gente. Claro, le contamos. Mi novio, sí. Que vino. Que le hicieron una. ¿Te viene a buscar después? Me trajo y no, porque se va para zona norte. Ah, ok. Vos sabías igual que tuvo una especie de como de. La palabra romance capaz suena un poco fuerte, pero... Tuvimos una simpatía extrema. Una simpatía peculiar con el señor Hernández. Epa. Tuvieron como una especie de primera cita acá. Sí. No sé si tuvieron una segunda o tercera. Yo quise. No, yo tampoco. Indagando. Yo a eso vengo a averiguarlo. Yo quise. Lo invité al cine y no podía. Mirá. Quiero confesarlo. Porque iba conmigo. No, él tenía muchas ganas de ver Batman y me dijo, ¿la puedo ver antes del estreno en alguna forma? Y le digo, sí, por supuesto, yo te aviso. Claro, le dije, mira, yo voy a ver Batman tal día, tal hora, ¿querés venir conmigo? Y dice, ay, no puede. Entonces, yo creo que ahí ya fue como un no para mí y terminó nuestro romance. Y terminó el romance. Feo, igual creo que voy a insistir a invitarlo a cenar o algo algún día de estos. ¿Vos, bueno. ¿Vos te prendés o nos dejás a nosotros? No, todos? Ustedes no quieren que yo vaya. No me hagas esto. No, es dale, obvio vení. Que quieren hablar de artistas de rock que yo no conozco y cosas que yo no conozco solo, felices, y está muy bien, así que... Pero podés aprender un montón. Yo no soy tan celosa, está bien. Bueno, está bien, entonces te voy a invitar solo. Te lo permito a vos nada más. Gracias. Sos un privilegiado. Qué momento que hemos logrado. Bueno, Lali, te contaba que como padre estuviste muy presente en mi living durante muchísimos años. Te fui a ver al teatro, me fui del show porque era tal el griterío que me estaba poniendo en un estado nervios. O sea, me fui al hall, estuve ahí con Anita Tomaselli esperando que termine el show, esperando a mi hija y sus amigas, todo eso. Que saliera del estado de shock. Sí, sí, salía. Pues es que yo creo que ellas estaban con muchas ganas de ver el show, no les pasaba mucho por el shock. Pero también era así, el grito impregna. O sea, que estuviste muy presente en mi vida durante muchos años. Para mí era como un, no te voy a decir que era un sueño, pero sí un gran placer conocerte y tenerte enfrente. Bueno, muchas gracias. Pero me gustaría ir un poco a los comienzos de tu carrera, ¿no? A ese momento en donde quién, cómo, por qué te presentaste en un casting o alguien te vio y te llamaron. ¿Cómo fue eso? Sí, fue... yo era muy fanática, como todas las niñas del mundo de Cris Morena. Claro. Era fanática de chiquititas. Y un día veo en la televisión que buscaban chicos para un programa donde se cantaba, se bailaba y se actuaba, pero no era de Cris, era de Telefe. En ese momento Cris Morena ya no estaba con Telefe. Claro. Entonces, no sé por qué, me picó, porque siempre buscaban chicos, pero yo vi esa publicidad y tenía 10 años. Y dije, quiero ir ahí. Y le pregunto a mi vieja, le digo, mamá, ¿me podés llevar? Y mamá me dice, me laburaba todo el día, lo que menos tenía ganas era llevarme un casting. Encima nadie me tenía fe, porque no... Un ñomo de Parque Patricios, nadie pensaba que yo iba, viste, a actuar en televisión. Entonces, mi hermana, muy copada, que en ese momento tenía 15, o sea, yo 10 y ella 15, era chica, me hace como un gesto como de todo bien. Y con una amiga de mi mamá, María Laura, que le mandamos un beso, le debemos todo, aparte, con muy buena onda me llevan a escondidas de mi madre, pues ya no sabía que nos íbamos a ir. Nos tomamos el colectivo, bajamos mal, viste, cuando todo mal, y todos me echaban la culpa de por qué estábamos en ese, viste, en por ese culpa trajín. Tuya estamos acá. Claro. Entonces, bajamos mal y empezamos a caminar, decimos, bueno, tiene que ser por acá, porque es la zona, es la calle, viste, como buscando las coordenadas, y en eso vemos una cola de chicos y chicas, y decimos, listo, es acá. ¿Cuántos casting a la redonda? No, viste, no creo que haya muchos. Tenía que ser ese. Claro, tenía que ser ese. Entonces, me meto en la cola. Entro en el casting, lo primero que me preguntan es, ¿de dónde venís? De mi casa, contesto yo. Claro, pobrecita, ella nunca había hecho nada. Muy sensata. Claro. Y los tipos se ríen, se miran entre ellos. Feo, yo no entendía qué estaba pasando. Y me dicen, no, ¿de qué agencia o de qué representante? No, nada. ¿Qué haces acá? Vi la publicidad de chicos. ¿Qué publicidad? La que buscaban chicos para... No sé, nosotros, es un casting privado esto, no pusimos la publicidad en la televisión. O sea, arrancaste por error. Yo arranqué mal, viste, entonces dije, uy, bueno, chau, tengo que cantar, hacer algo. No, gracias por venir, viste, te filmaban un poco y chau. Y yo me fui recaliente, imagínate, una nenita de 10 años, sí. Pero que se vayan a la puta, que los parió, viste, puteando, estaba re enojada. ¿Hasta qué? ¿Para qué me vine hasta acá? Bueno, resulta que la semana suena el teléfono de mi casa, se atiende mi madre. Y yo, o sea, la frase de mi madre es, hola, sí. Sí, Mariana. ¿Qué Cris Morena? ¿Qué programa? Y me mira y nunca me voy a olvidar la cara de asesina porque había ido al casting. Bueno, tuve una situación muy graciosa. Igual después festejamos todos muy contentos. Y resulta que había quedado para un taller de 2 meses donde Cris pone profesores. Y es como una operación triunfo, ¿viste? Una cosa así porque prepara a los chicos y todos los viernes... Salen y dicen, Pepito, María y Juana no vienen más. Durísimo. No, durísimo. Te digo que yo vengo de esa escuela, o sea que, viste, nada, durísimo. Y la verdad que no me nombraban. Yo iba zafando. Y un día quedamos 11 chicos y dijeron, chicos, son el elenco del programa. Y ahí arranqué en Rincón de Luz en el 2000, fines del 2002 y el 2003. Y ahí arranqué a laburar y por suerte no paré todos los años. ¿Y en ese laburando. Taller qué hacía? ¿Te formaban...? Sí, te hacían bailar, cantar y actuar, hacer escenas del programa, y te probaban en un personaje, en otro. Vos no sabías, vos estabas jugando a actuar. Claro. Ellos eran los que veían, mira, esto le queda mejor, esto no le queda. Son expertos en que chicos actúen, ¿viste? Claro, sí. Claramente. Entonces la tienen más clara que nadie. O sea, y así arranqué. Gran parte de tu carrera se la debes a Cris, obviamente. Obvio, yo hasta hace 3 años laburaba con Cris. Que siempre me dio, viste, unos lugares alucinantes. En el teatro siempre, viste, era hacer algo nuevo. Era la que volaba, la que le ponían el arnés, la que le, a mí me ha dado siempre un lugar, y en la tele también. Le debo todo lo que es aprender, ¿no? Es una mina extremadamente exigente, pero es una escuela que agradezco tener, porque hoy voy a laburar a otro lado y no pueden creer que uno llegue temprano, que uno se sepa la letra, que uno cuelgue la ropa. Y a mí me parecen cosas básicas de la educación, del laburo, ¿viste? Sí. Como que vos no sepas tu rutina. Para mí es lo más, ¿viste? Tu laburo. Primero que te pagan y segundo que aparte disfrutas hacerlos. O sea que, ¿viste? Y la mina es así. Te llega temprano, sabete la letra, prolijo. Es súper exigente y yo banco a muerte eso. Bueno, sus productos han sido, creo que, un éxito todos, o casi todos. Sí, no es casualidad, no es casualidad. Porque es producto del laburo. Sí, total, total. Y aparte, esto que te digo, tiene una cabeza ella que sabe perfectamente lo que le pasa al adolescente, de lo que quiere que se hable, de lo que no quiere que se hablen. Está muy conectada con ese mundo de la juventud, digamos. Y pasaron los años y así todo, siempre, viste, se renovó, temas nuevos en sus novelas, como que no es que se quedó, viste, en los 90s, sí, que le fue bien con Chiquititas y punto. Siempre buscó hacer cosas diferentes y yo banco eso y yo disfruté eso, ¿no? Yo estuve ahí inmersa en todo eso. Yo tuve la suerte de verla, Cris, un par de veces y siempre me llamó la atención que tenía una conexión con lo joven. Y no era la típica mujer grande que se hacía la pendeja. La pendevieja. Que claro, la veías y tenía una vitalidad y una cabeza espectacular. Sí, pero está, a veces es criticado esto de lo conectada que está con la juventud, por cómo se viste, por su look. Sí. Y ella es eso, y es lo maravilloso de ella, que no le importa, y ella es feliz así, en el mundo, en ese mundo. Yo creo que ella escribe estas cosas tan copadas para los jóvenes porque ella las siente. No es que dice, ¿qué le pasará a un chico de 15? Ella se siente a veces de 15, es lo que yo creo, quizá sí, me equivoco. Sí. Entonces escribe las sensaciones que ella tuvo y recuerda. Está muy conectada con su juventud, pero con la de ella, ¿viste? Con su niña interior, digamos. Está, ¿viste? Y sueña, y dice, quiero que vuele un avión. Cris, pero estamos en el Rex, en Buenos Aires, ¿viste? Como bajémoslo. Y ella, no me importa. Y de golpe hay un avión que vuela, literal, y trae un tipo de afuera que le haga la máquina para que eso huele. Es como, no para, ¿viste? Ella cumple sus sueños como los chicos, es así. Sí, claro. Buenísimo. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tomás la decisión de salir de ese nido, porque pasaste años junto a Cris? Sí. ¿Qué te pasó a vos? ¿Fue fácil tomar esa decisión de decir, bueno, es una etapa que ya se terminó? ¿Lo hablaste con ella o no sé si directamente con ella o no? Sí. Decir, che, mira, Cris, me parece que gracias por la magia, pero es momento de otra cosa. Sí, hay algo que tiene que ver con la forma, ¿no?, en la que uno se dirige. Ellos me conocen desde que yo tengo, bueno, como conté recién, 10 años. Sí. Entonces, poder decir, quiero empezar a hacer otras cosas, fue muy fácil para mí. Claro. Porque hay mucho afecto en el medio. Con Gustavo Yankelevich, de hecho, fue con quien lo hablé primero, porque los últimos años estábamos haciendo Teen Angels, que era la banda que había salido del programa. Claro. Y era él quien se encargaba, digamos, de la parte musical. No tanto Cris. Cris era del programa. Sí. Terminó en el 2010. Sí. Entonces, la verdad que fue muy fácil para mí. No te digo muy fácil, pero fue por lo menos cómodo y amena la charla en la que yo hablé con él y le pude decir que tenía ganas de hacer otra cosa, que en ese momento era teatro, que fue Brujas de Salem, que era otro mundo, ¿viste? Obra de texto, otra cosa. Y la verdad que fue Gustavo quien me dio el ok y me dijo, hacelo, disfrútalo. Y sabemos ambos, y Cris también, que el día que ellos me llamen, yo voy corriendo a laburar. Para mí, salir de la burbuja, si querés, que para mí es una burbuja de algodón, porque es el mejor lugar donde un chico puede trabajar, lo digo siempre, salir de ahí fue lindo. No lo hice ni porque me peleé, ni porque la estaba pasando mal. A todo lo contrario, fue porque crecí y el cuerpo, si querés, me estaba pidiendo hacer otra cosa. Claro. Y eso un productor lo entiende, y alguien que está como Cris, muy cerca de lo sentimental, y de que el laburo no es solo laburo, sino que sale de tu corazón, viste lo que escribís y haces, entienden esa sensación o ese sentimiento. Entonces para mí fue muy fácil poder, viste, expresarlo. Claro. Sí, yo lo comparaba con la sensación capaz de irse a vivir solo. Esa cosa de salir al mundo. La incertidumbre, aparte. Y quizás hasta ellos pueden llegar a tener una sensación de nido vacío, de decir, bueno, se nos van los chicos, porque vos, la China, digo, son varios los chicos de esa generación que ya están encarando. Sí, me parece que ellos, ella, A ver, a ellos les pasó todo el tiempo. Si haces una cuenta de los actores argentinos que están en ficción hoy, claro, todos salieron de Cris. Protagonistas, ¿no? Luciano Castro, Celeste Cid. Claro. Todos, claro, pibes que han crecido con ella y que en algún momento también se fueron de ese lugar, porque aparte estaba acorde a ese momento, ¿no? Claro. Yo voy a cumplir la semana que viene 21 años. Y no es que me siento gigante, yo sé que soy joven, pero la verdad que... Me acabo de deprimir. Perdón, ¿me puedo ir? Sí. Me dan permiso. No, soy muy joven, pero la verdad que sentía la necesidad de hacer otro tipo de cosas, porque ante todo me siento actriz, entonces, viste, o quiero serlo más que me siento, entonces necesitaba aprender y estar rodeada de actores que me nutran ese lado, que yo sentía que estaba quedando un poco atrás. Estaba la música muy adelante, que me encanta, y viajar, y viste, y yo conocí lugares que nunca pensé que iba a pisar, gracias a la banda y al programa y a todo ese mundo. Pero bueno, estaba con ganas de pisar un teatro argentino y a ver qué pasaba en la obra de texto, y para mí fue una experiencia alucinante, como lo fue también el mundo Cris. Estamos con Lali Espósito. Yo quiero volver atrás. Tus viejos de entrada te bancaron, porque decían, bueno, te bancamos en la libertad de tu elección, o fue como conflictivo ese momento? No, me bancaron siempre y lo siguen haciendo hoy. Me van a ver al teatro, están ahí en su tercera fila llorando de emoción. Siempre están, siempre, me llevan, me traen. Ahora, de más grande no, yo pude sacar mi registro a los 17. Yo vivía en Banfield en ese entonces, y la verdad que hacer Banfield Martínez para laburar era... viste, un tema, y ellos, viste, me llevaban todas las mañanas, se turnaban en los laburos a ver quién me iba a buscar a la tarde. Padres súper presentes, también les agradezco todo, están escuchándose, que les mandamos, sí, un beso. Les mandamos un beso. Les debo todo, siempre me bancaron, y lo único que me ponían como, si querés, como límite, era el colegio. El colegio. Cosa que agradezco también hoy, quizá, poquito más grande, puedo entender por qué lo hicieron y puedo agradecer ese, viste, ese acto de amor, que es un acto de amor, porque, bueno, laburás, viste, estás 12 horas grabando una tira diaria, salís de ahí, ensayás para el teatro, salís de ahí, estás hasta... Yo llegaba a mi casa en Banfield 11:30 de la noche, no, de haberme levantado a las 6, y eran momentos de mucha presión, y en los momentos en los que yo flaqueaba, viste, porque de golpe eran las 3 de la mañana, estaba estudiando historia para el otro día del colegio. Viste, tenía mis momentos de... Y no, sí, es todo color de rosa, aposta, no, es una frase hecha, pero... ¿Qué era lo que querías largar? ¿La escuela o el laburo? Y bueno, la escuela. ¿No? Pero sí, siempre estaba mi madre ahí, que, viste, me ayudaba con los resúmenes, con esto. Y su frase era me miraba y me decía, hija, acordate siempre que si vos querés largar, yo se me abrían los ojos, la televisión va a tener que... Viste, y nunca era... Claro. Y no, y siempre me empezaba un año nuevo donde yo tenía... Se me venía mucho laburo ese año... Y la frase de mi vieja era, sabés que el colegio es la prioridad. Sí, claro. Vos sé feliz, nosotros te bancamos, te acompañamos, te llevamos, te traemos. El colegio es donde te tiene que ir mejor y donde vos tenés que terminarlo. Y no, y yo nunca me llevaba materia. Yo soy, paréntesis, yo soy muy autoexigente desde muy chica. No se nota, ¿eh? Quisiera aclarar, sí, por las dudas. A veces me jugaba en contra eso, porque me encontraba con situaciones de nervios y de... que yo misma me las viste, generaba. Claro. Entonces tenía que parar un poco, y tenía por suerte gente alrededor que me decía, para un poco, fíjate, las prioridades, no hace falta un 10 en el colegio, con un 7 estamos, sí, felices. Claro, claro. ¿Viste? Y, pero yo era, viste, 9, un 9, un 8, viste, una loca. Después empecé a aflojar y ya en cuarto año, un 6, viste, y ya estaba feliz porque, claro, viste, ya para mí era un montón. Pero agradezco haber tenido, viste, esa... padres que me bajen a la realidad y me digan, mirá que la vida real es el colegio, los amigos de toda la vida, esas cosas. Claro. Lo que vos hacés viste, mi viejo siempre me dice, sos una privilegiada de laburar de lo que te gusta. La mayoría de la gente labura de lo que puede y no de lo que quiere. Y yo me siento una privilegiada de poder hacerlo. Entonces siempre mucho respeto ante el trabajo, pero nunca olvidando, digamos, lo más esencial de la vida, o lo más importante. Así que... Todo de Cris. Siempre tuvieron entonces, cuando te creías una reina, una princesa, siempre estaba el cachetazo, claro, en la nuca para bajar. Vos pensás, ¿no?, que nosotros íbamos a Israel, claro, y eras, no te jodo, sin, viste, lo digo graciosamente, digamos, éramos los Beatles, no te jodo, era una cosa que o sea, yo no podía... Yo lo había visto. Y la gente gritaba, cosas pero así. Pero claro, en el aeropuerto, no sé si pude. Los aeropuertos se tenían que cerrar porque, el lugar de donde salíamos, porque superaba, o sea, había 300 chicas y chicos esperando en el aeropuerto, o mismo, no hace falta decir Israel, acá en mismo en Buenos Aires, las chicas y viajan del interior, Tucumán, desde arriba de todo, ¿viste? Jujuy, desde hasta el sur, viajan acá a Buenos Aires a vernos y se generan unas cosas, bueno, vos lo viste, en el sí, teatro lo vi. y en los aeropuertos o sí. Lugar donde vamos, lugar que las radios se cortaba la calle, ¿viste? Y nosotros, es gracioso porque la gente cree que uno salís al balcón, saludás y que está súper... Y nos metí y era tipo, boludo, ¿viste eso? Éramos chiquitos disfrutando, ¿viste? De lo que uno había visto alguna vez en otro artista. Y era muy loco eso. Y de golpe llegabas, yo pongo de ejemplo Israel porque si querés el lugar más loco al que fuimos. Y llegábamos acá y de golpe, viste, bajás haciendo un Rolling Stone del avión y tu vieja te dice, lavá los platos, poné la mesa, dejaste media sucia en el pasillo. Viste, toda una situación que te hace volver totalmente sin que te tengan que decir volvé. Con la vida diaria ya volvés, porque es lo que vos sos. Claro, pero venís de un 5 estrellas, ¿viste? Claro, de 5 estrellas a tu cuarto con viste, con desordenado. Hacerte la cama. Hacerte la cama. Morir. Pero eso es lo maravilloso, me parece, de la profesión, que podés jugar con... Ir y venir con eso es y de gracioso. La familia. Y la familia. Obvio, es porque eso, no todo el mundo... Es ese cable yo sé que no todo el mundo tuvo la suerte, claro. No todos los chicos, más que todo el mundo que laburaban de esto, tuvieron la tal suerte cual. De tener esta familia. Yo eso lo tengo claro, yo eso lo vi... Yo solo palpé y lo viví. Padres que se creen que viste que ellos son las estrellas y no los hijos. O que o la presión para que sean algo, para que logren algo. No, yo he visto hay mucho, donde era para matarlos a los padres. Claro. Hay mucha cosa no resuelta de los padres. Claro. Padres que han querido ser actores o padres que han querido ser famosos. Porque a veces viste, la gente gusta. Confunde querer ser actor o querer ser con ser famoso. Claro. Y también hay una diferencia. Vos fuiste la que tuvo la iniciativa. No fueron tus papás los que te empujaron a un casting. Claro, yo he presenciado tipo, dale, mostrale cómo bailas a Chris. Y la nena capaz quería estar tomándose una chocolatada mirando los dibujitos. Claro. Entonces, a mí me gustó mucho poder ver eso de chica. Lamentablemente son cosas feas para ese chico y ese padre, pero son cosas que uno ve. Y yo siempre estuve... despierta ante eso, no me parecía normal, siempre me pareció como, mira esto, viste, como, no está bueno, porque yo tenía otra realidad con mis padres, y eso está buenísimo, yo siempre les agradezco. Sí. Seguimos en un ratito con Lali Espósito acá en Vorterix, está que explota, está yo que... Yo no lo puedo creer. Nunca, O sea, uno ya sabe que estas cosas pasan. Sí. Pues llegamos a la puerta de la radio, había gente... Diego decía, che, esta gente está acá por Lali, no te quepa ninguna duda. Por nosotros seguro que no. Uno sabe que si tuitea algo y pone, va a estar Lali. Pero arde. Igual no lo puedo creer. No puedo creer. Y de todos lados, así que un beso a todos los que están escuchando. No, genios. La verdad que impresionante. Para nosotros también es un público nuevo, seguramente. Sin duda. Espero que les guste este estilo de programa. Y están invitados a seguir escuchando. Están invitados a seguir con nosotros 103.1, Vorterix. Bueno, habíamos clavado secundario. ¿Tuviste fiesta de 15, cumpleaños 15? Sí. ¿Hacía todo culo? A todo culo. Ya era con tu guita, ¿no? Era así. Sí, ¿no? Y ayudaron, viste, un montón. Porque, por ejemplo, hubo mucho amor. No fue tipo, que tengo guita porque la gano. No, por ejemplo, obvio. mi tía me hizo los souvenirs, había una cosa familiar así muy, muy potente. Familiares, yo tengo familiares, primos y tíos en Santiago del Estero, en ese momento eran también otros de Misiones, todos viajaron para acá, viste, todo un acontecimiento familiar. Alta fiesta, estuvo buenísima. ¿Y qué la recuerdo? Porque generalmente se baila, se arma, generalmente la homenajeada fue arma muy, algo. Fue muy, muy clásica, yo estaba de vestidito, o sea, todo muy, muy, bajé por una escalera, me recibió mi padre llorando, destruido. todo muy como se hace, y un par de cosas, yo no quería, por ejemplo, el árbol de las velas, ¿viste? Tiro las velas. Entonces lo que hice fue repartí velas a todos los invitados, y yo tenía una vela en la mano, y decía que no había 15 velas, que todos los que habían estado ahí por haber viajado, por ser amigos, por ser gente querida, merecían ser parte de un reconocimiento mío, no 15 velas nada más. Entonces hubo un par de cosas emotivas y la verdad que fue genial. Los videos fueron geniales, muy divertidos. ¿Volvés a mirar esos videos? Sí, me da un poco de vergüenza ajena. Yo me doy un poco de vergüenza ajena porque viste que a los 15 te crees que sos muy canchera. No tenés límite. No, y sos horrible a los 15. Y sos horrenda. Bueno, es tu caso, pero... Te juro. Porque te vi a los 15, pero no era tu caso. No, cara muy hinchada, bueno, sí, como sí. Todos los adolescentes, eso. Un grano en el medio de la nariz. Espantoso. Todo eso espantoso que pasa y yo hablando muy, haciéndome la canchera, que yo en ese momento decía... Estoy divirtiendo al público. No, sos una tarada. Déjame decírtelo. Entonces vi el video y me río de mí misma. Pero es un re lindo video. Fue una re linda fiesta. Me hiciste acordar, mira. Igual te diste cuenta 6 años después, 4 años después, esto que decías recién, ¿no? No, obvio. Soy una tarada. Sí. Soy una tarada, chicos. No, en el momento sos una estrella. Claro, vos en el momento. Salón y sos una estrella. Qué lindo. Total. Y cuando te ves en tus laburos, ¿te gustás? ¿O sentís que podrías haberlo hecho mejor? Siempre, creo que sí. Soy bastante pesada. Muy exigente. Soy muy exigente. Pero hace un tiempo, ponele, no sé, 4 años, que me soporto ver. Antes no. ¿Pero elegís verte o es cuando pasé por adelante del televisor y acá está? Me pasó que al principio no me quería ver, entonces evitaba ver cosas del programa. Y la verdad que eran programones. Que para lo suyo, para el público juvenil, estaban súper bien hechos. Y yo me estaba perdiendo de ver semejante cosa en la que yo participaba. Claro. Entonces, hubo mucho tiempo en lo que yo me perdía de eso por no, ay, qué horror. Mi frase siempre era como, ¿Cris me puedo contratar? Claro. Porque yo, viste, y de chiquita que encima te ves ahora y decís, viste, decía la letra, pero eras graciosa y eras, claro, y estabas bien. Recién ahora puedo verme. Ahora están pasando la repetición de Floricienta en Telefe y no puedo creer lo que veo, viste. Qué momento para rever, ¿no? Que tenía 12, que claro, yo tenía 12 años y parecía de 8. Y viste, y era súper suelta y hoy digo, mirá qué graciosa que era. Ese momento me parecía lo menos. Pero bueno, son viste, etapas que vas pasando. Ahora soporto más verme. Mi último laburo que fue de tele, que fue una comedia en Telefe con Facundo Arana y Julieta Díaz, que llamaba Cuando me sonreís. Yo tenía un personaje bastante era totalmente diferente a mí, componía una cosa, usaba aparatos, era otro mundo. Y ahí, viste, dije, bueno, voy a sentar a criticar bien mi trabajo. Porque si querés, era la primera vez que yo hacía algo tan diferente en cuanto a mí. Viste, en cosas juveniles casi siempre intentás ponerle tu personalidad o cosas tuyas para que se vea natural y se vea gracioso. Y ahí no, ahí era otro mundo. Entonces ahí dije, no, acá, viste, tiene que ver con mi trabajo ya. Claro. Sentarme a ver y decir esto, aquello así, viste. Entonces ahí empecé como a poder verme y criticarme bien. Y la formación que les da Cris, que sé que es de canto, en baile, ¿tiene también una parte de actuación en donde...? Sí, digamos... claro. Hay 2 equipos, exteriores y piso. Sí. Y en cada equipo hay una coach o un coach. Y todos los años de Casi Ángeles está una chica ahí que además del director, que te marca cosas y charlas de la escena, está esta mina puesta especialmente para eso. Eran 2... Juli Petrucci y Mechi Quinteros, 2 actrices genias de teatro, que bueno, las pusieron a ser de coach nuestro, tuvieron un laburazo, sí. Así que genias, y eso es re meritorio, viste, la mina me refiero a Cris, con mucho respeto, sí, ¿no? Totalmente. pone gente muy capaz y muy preparada, y gente que da clases de teatro y que sabe cómo tratar adolescentes en lo que es la actuación. Entonces fue un gran laburo hecho con ellas detrás de cámara y la gente ni lo sabe, pero hay que me encantó poder nombrarlas porque son unas genias y hicieron un gran trabajo con lo que fue Casi Ángeles y otros programas de Cris. ¿Y vos sentís que ahí es como, digamos, donde te formaste y hasta ahí llegaste, o tenés como intención de decir, bueno, algún día me metería con Julio Chávez 2 añitos? No, sí, creo que ya estoy pegame con el micrófono en la cabeza, porque no. Ni ahí, de hecho, para mí, hacer teatro este año fue muy, viste, claro. O sea, además de renovador. Además la obra, ¿no? La obra, claro, no. No te metiste. No, ¿no? Me hice, viste, no, claro. No fui ninguna. No hiciste las locas tonta. De pijamas o alguna cosa, alguna producción. No, fue, no, y te juro que fue, no me sale la palabra que quiero decir, pero quiero decir esa palabra. Que a ver si te podemos como ayudar. Cuando algo te... Obnubila. No. Cautivo. Revelador. Revelador. Te agradezco mucho. Era la palabra que quería decir. Momento revelador. Fue muy revelador porque yo sabía que yo quería hacer teatro, que tenía ganas de hacerlo. Yo fui a buscar esa obra porque sabía que estaban buscando el personaje de Abigail Williams. Uh-huh. Nada más y nada menos. Porque no, sí. Es un personaje, viste, con mucha potencia. Pero yo fui a buscarlo y una vez que estaba ahí haciéndolo y teniendo una Rita Cortese que venga y me dirija, y un Carlos Belloso que me diga, fíjate este bocadillo, aquello, un Roberto Carnaghi al lado, con quien compartir una escena y a quien tener que superar en energía por los que los personajes claro. pedían. Fue todo, pero todo un desafío que a mí me fue muy revelador. Porque dije, claro, yo evidentemente tenía tanta ganas de hacerlo porque me encanta, ¿viste? Era como hacerlo, pero, ¿viste? No sabía si iba a pensar que era muy pesado todas las noches, el teatro en la noche. Dos funciones los sábados. Entonces, y no, y fue, quiero hacer esto toda mi vida, sin duda. Eso quería preguntar, digamos, dijiste recién que tenías 21 envidiables años, ¿no? Digo, ahora estás haciendo teatro, es lo que te gusta. Ahora, ¿qué harías, básicamente, si no actuaras? Digo, proyectate de acá 10 años, ¿qué te imaginás que pudieras hacer? Es que es muy difícil, porque te sentís un privilegiado total al saber desde tan chico lo que querés hacer. Claro, pero yo envidio esa convicción y esa vocación. Sí, es algo yo que también la envidio. Nunca tuve. Porque de verdad es una sensación que no se puede explicar, te pasa. Es como la pasión, estar haciendo algo que te gusta y la pasión es tan grande que ni siquiera no la puedes verbalizar. Es, y la sentís y está. Y yo lo siento así, no te puedo explicar, o no te puedo decir qué hubiese sido. Hubiese sido como todo el mundo hubiese laburado y estudiado en una oficina, o laburado como mis amigas que están en busca de lo que quieren hacer y estudian y laburan, pero viste, están ahí, en la búsqueda. Claro. Yo estaría en la misma, supongo. Pero no te imaginas un rumbo diferente, de ninguna manera. Y no. De acuerdo. No, y encima tuve el... O sea, tenemos la primicia y Lali Espósito para rato. Así que, sí, el que no le guste, chicos, se descubrimos una pibita. Sí. Tenemos una pibita. Los tipos ahora se tiraban el... Sí, creemos, qué sé yo, quiero hacer esto toda la vida y... Está muy bien. Y nutrirme, y respecto a tu pregunta, que creo que no te la contesté, sí, obvio que quiero estudiar y quiero prepararme y hasta el día que uno muera me parece que hay que, viste, renovarse y aprender y siempre estar con clases. Creciste en la televisión. Sí. Después pasaste por el cine y por el teatro. ¿En dónde sentís que las cosquillas son mayores? Y me pasa que el teatro y la tele fue muy nuevo, fue este año, claro. Fue muy vertiginoso todo el trajín, porque salía, iba al teatro, salía al otro día a las 7 a filmaba todo el día, salía, iba al teatro a la noche. Fue un momento donde estaba haciendo dos cosas, tratando de bajar un cambio para poder disfrutar ambas y darme cuenta de cómo se laburan ambas. Me pasa con la tele, que es como, además de que es el lugar donde yo más laburé y más me desarrollé, a mí me encanta hacer tira. Yo escucho a veces actores que dicen, no, tira diaria, viste, que es como... A mí no hay nada que me guste más que todos los días ir a grabar. Adrenalina. Y es cero monótono. Todos los días escenas diferentes. Y a mí me encanta. Creo que descubrí el mundo del cine donde tenía el tiempo. Me descubrí levantando la mano diciendo, podemos laburar y que haya tiempo. Eso es algo, claro, ¿viste? Claro. Es insólito, oro, es oro, sí. Es oro. Claro. Y el teatro también esto mismo, de todo el tiempo hacer lo mismo y nunca es lo mismo. Exacto. Eso es maravilloso también, pero bueno, me pasa que en la tele me siento quizá donde piso un poquito más fuerte, con respeto lo digo, porque sí. Hay gente que pisa mucho más fuerte, pero digo, pisa fuerte porque lo hiciste mucho tiempo, y hay un ritmo que entendés, y te entendés con el técnico, y te entendés con el de la luz, y te sabes dónde pararte. La tele tiene algo que yo ya incorporé, y voy incorporando, que es un ritmo que ya siento que lo tengo adentro. Y eso hace que quizá me guste más la tele que lo otro. ¿Viajaste cuando terminaste quinto a algún lado con tus compañeros? No. ¿Sabes que nunca me fui? Poneme música triste para lo que voy a contar. Violines, por favor. Violines, chicos. Ahora, minuto. Violines, nunca me fui de viaje egresado. No. Ni en séptimo grado, ni en quinto año. Pero hubo viaje egresado. ¿Vos pudiste ir? Hubo, yo no fui. Ahí está. Va a empezar, por favor, de nuevo. Queremos ir. No sé. No, me estás matando. No, te juro que yo a veces me preguntan y cuando cuento que nunca me fui a un viaje egresado, me dicen tipo, ¿sos un extraterrestre? No, viste, es como tremendo. Yo tampoco fui, ¿eh? Ay, no. Poneme música arriba. Vinieron en la misma nave. Claro, venimos de Marte juntos. No puede ser. Sí, y a veces me dicen tipo, ¿y no te querés matar? La verdad es que no. Y es que tampoco sabes de qué te perdiste. Y juntar a tus 5, 6, 7 amigas y agarrar y decir, chicas, vamos a eso te lo firmo, eso te lo firmo. Es, no, me fui de vacaciones a Brasil con mi mejor amiga y he viajado, pero la verdad es que no, con lo del viaje de egresados puntualmente, a mí me pasó que siempre tuve claro esto que quería hacer. Por ejemplo, en séptimo grado yo estaba haciendo Floricienta. Y era, cayó en el final de Floricienta, donde tienen que estar todos los personajes porque se casaba Floricienta y no sé qué cosa. Todo de Cris. Y la verdad que era eso o irme de viaje egresados. Tenías un dilema real en la vida, o sea, un casamiento. Un casamiento, claro. Y la verdad es que, sí, hubo un día en el que no paré de pensar qué hacer. Pero me levanté una mañana y dije, no, yo quiero grabar. Y se fueron de viaje egresados mis compañeros, volvieron, vi las fotos, los videos, la cosa. Y nunca me pasó, y nunca en todo ese proceso sentí... Nunca se te piantó un lagrimón viendo esas fotos, digamos. No, mirá vos. No sé si a los 40 diré por qué no lo hice. No, supongo que si no te pasó en ese momento ya. Claro, no. Y en quinto año pasó igual. Y viste, mirá. Y te enterás por internet, chateás con un compañero, cómo fue, pasame fotos y ves... Claro. Pero no me volvió loca. ¿Vacaciones con amigas sí pudiste hacer? Eso sí, eso sí. Y sí, he ido a fin de semana, pues también estaba laburando, pero me tomaba el fin de semana y me iba a Pinamar, que estaban mis amigas, ¿viste? Y obvio, intentás buscarte los tiempos para hacerlo, más allá de que laburás, no es lo único que es en tu... El laburo no es lo único que hay en tu vida, ¿no? Pero cuando tuve que elegir, siempre elegí trabajar. Mirá. Yo creo que se va a producir un momento único en la radio, en cualquier instante. ¿Está acá? Que entre, vení, entrá, por favor. Porque creo que te olvidaste de algo y viene, y viene alguien a darte algo. Por favor, vení, negrito. ¡Ay, sí! Sí. ¿Sabés que sí. Yo le pensé y dije... ¡Violín! ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Qué se olvidó? ¿Qué se olvidó? ¿Qué se olvidó? Decime, ¿qué se olvidó? Viene allá de su casa, chico. Le di vuelta a Panamericana. ¡Qué lindo! Hemos presenciado un momento. No puedo creer. Momento de amor. Yo le dije. Momento de amor. Eso es amor. Panamericana vuelve Benjamín. Cualquier excusa para reencontrarse con Hernández. Sí, sí. Mirá lo que hace este muchacho. Estábamos hablando recién de que están enamorados ustedes. No sé si enamorados. Hasta la prueba, o después, por más que sea la nota esa, te puedes robar 2 minutos. Estamos a full. Pasé a saludar y a devolver las llaves que me llevé. Aparte, yo estoy yendo a grabar ahora porque... Nosotros recuperamos el feriado pasado, así que estoy yendo a grabar a Martínez y me di cuenta en Panamericana que me he llevado la llave, así que fue un momento... Qué pareja responsable, ¿eh? Un gran acto de amor. ¿Viste? Bueno. Momento íntimo. Venía escuchando y era un momento que no quería cortar, por eso me escondí, pero vos... No. Vos y tu vista... Yo lo escondí. No, pero ¿cómo no vas a entrar? Con este pelo, con esta pelota de tenis en la cabeza... No. ¿Cómo vas a estar acá y no vas a venir? La estamos tratando bien. ¿Sabes qué momento esto? ¿Qué momento radial esto? Tener claro, a la pareja. Claro. Es todo ganancia para nosotros. No solo afectivamente, es todo ganancia. No te vayas nunca. Mientras ustedes se despiden, vamos a escuchar un par de temitas. Vamos a la tanda y después seguimos con la entrevista. Esto es lo nuevo de Noel Gallagher. Estamos discutiendo si nos gusta o no nos gusta. Yo dije que sí, que me gusta. A mí no me enloquece. ¿No la enloquece a Mariana? Pero... ¿A vos? No, a mí sí me motiva, che. ¿Vos sabés que sí? Bueno. ¿Lali, te gusta? ¿Te gustó más o menos? Sí. ¿Preguntaste qué era? Sí, tampoco me enloqueció. Te pregunté qué era. Bien. ¿Me contás al aire? Porque me encanta la anécdota de lo que te pasó cuando fuiste este viajecito. Sí, fue tremendo. Fuimos a Las Vegas, especialmente a ver un festival de radio, el festival de radio más grosso allá, en Estados Unidos. Y había una lista de talentosos... Tremendo, artistas más del momento y otros, no sé, estaba Aerosmith, Bon Jovi, tipos que la rompen, viste, sí. De toda la vida. Y en eso estaba cantando Mary J. Blige, que es una diosa, y en eso dice que va a presentar, que todo el mundo se pare de sus asientos, que va a presentar a una de las personas más influyentes y grosas del rock del mundo, de la música del mundo. Por supuesto... Las cámaras empezaron a temblar, estábamos todo el mundo como, ¿quién, por Dios? Como ella estaba cantando One Love, yo pensé que iba a entrar y Bono, pero no, fue así, y lo presenta a Prince, y entró Prince con sus anteojos extravagantes. Hecho una loca total. No, ¿sabes qué? El tipo, ¿viste? Un señor con sus pantalones, ¿viste? Pata de elefante. Oxford. Sí. Oxford. sí, una cosa tremenda. El estadio se cayó, la gente le bajó la presión, ¿viste? Toda una situación. Claro. Y en eso el tipo se acerca al micrófono y dice, ay. Y nada más. Y nada más. Y no dijo nada más. Y después cantó el tema con ella y la rompieron. Y fue un momento así muy inolvidable. Benjamín, que es rockero, le estaba que se moría de la felicidad. No, fue un momento y fue un festival alucinante. Fuimos a eso y fuimos a ver espectáculos. Viajamos para envidiar el talento de otras personas. Bueno, para envidiar, bueno, porque bueno. Yo no nací como las chinitas del Circo de Soleil que se doblan como un papel, ¿viste? Sí. Es notable eso. A mí me da pánico cuando las veo. Sí. Fui dos veces a ver el Circo de Soleil. Cuando se empiezan a doblar las chinas, me decía, ay, se va a hacer mal. No, fue una cosa que superó que mi nivel de entendimiento. Mi frase de cabecera, mientras estaba sentada mirando Circo de Soleil, era, no entiendo. No. Lo miraba y decía, no entiendo. Bueno, pero pará, Luis, pero eso no entiendo lo de recién, no entiendo, me enojaba. Claro. Yo no entiendo, o sea, no entendía el talento, el nivel del show, el nivel, todo es como de otro planeta, exactamente. Sí. Y Rosa, que es, para eso está hecho, ¿no? Rosa la ilusión, Rosa lo imposible de lograr, es alucinante. La magia, exactamente. Exactamente. ¿Sos de ver películas? ¿Acompañás al cine? Porque Benja mucho. Es un hincha pelota, va mucho al cine. ¿Van juntos? Vamos mucho al cine, o sea, por lo menos una vez por semana. Hacen la famosa vamos. 2 de la tarde a un cine lejos donde no hay nadie. Sí, o muy tarde. Y mucho cine en casa. Mucho película que nos prestan amigos, le presto, ¿viste? Hacemos así un círculo de confianza. Que nunca vuelve, a veces no vuelve. ¿Viste? Generalmente ese tipo de cosas cuando las presta no vuelve. Claro, y viste, y veo cosas que todo el mundo vio y yo no había visto por joven o por... Claro. Y estoy en ese plan. Estoy también veo mucha cosa que quería ver o que me contaban, tipo, tenés que verlo, y vamos mucho al cine también. Te voy a apurar con algo. A ver, ay, qué miedo. No. Ponele que tenés la chance de tener una historia con un tipo, con un, no con un actor, con un personaje de una película. ¿Sí? Okay. Personaje. Personaje. Digamos, es vos tenés tu pareja con Benjamín, todo bien, felices sí, todos, sí, pero sí, podés meterte en un desvío. Bien. O sea, te salís de la ruta y tenés un desvío durante 2 horas con un personaje de una película. ¿Te metí en un quilombo? No, al contrario, me encanta la pregunta. Pero... Yo veo cómo le caminan los personajes por la cabeza. Ay, exactamente. Me pasa algo muy loco, me vas a decir, tipo, dale, estás loca. A ver. Porque es malo, pero... ¿Sabes con quién hubiese tenido un affair así como tremendo? Sí. Don Corleone. Mirá, mirá. ¿Qué momento? ¿Qué te fascina, el poder? No, los tipos así, en cuanto a la actitud, ¿no? No lo que se dedica ni a lo que hace, no. Supuesto que no salgo con mafiosos, pero la actitud me parece extremadamente sexy. Mirá. El tipo hizo un malo nota, y en mí genera un caño, ¿entendés? Todo de Cris.net. Ir para otro lado. No, esa cosa de mirarte antes de hablar y pensar y después hablarte, o esta cosa de lento, te digo, una cosa terrible, pero muy lentamente, como si estuviese diciendo te quiero. Una masculinidad como calculada. Una masculinidad, ¿no? Calculada. Exactamente. Sí, sí, eso, pero hay un montón, qué sé yo. Bien, pero tomamos sí, esa. Yo esperaba más el personaje de la comedia romántica, no sé, un Un Brad Pitt en Troya, por ejemplo. Y pone también, claro, bueno, puedo tomar otro camino sí, también. Sí, tomate otro más. Puedo tomar otro desvío. Otro desvío que esté Brad Pitt con su traje de Troya. Bueno, no hace falta decir por qué. Porque, bueno, si te apuro un poco, vas a entrar a tomar un montón de desvíos. Claro, esos dos. Aquiles, no Brad Pitt. Ibas por superhéroe. Ibas por superhéroe, que por ahí te... No, superhéroe me parece un bajón. Bueno, está bien. No, porque no saldría con un superhéroe. Entiendo que sean lo más para el mundo y me gusta verlos en las películas, pero no saldría con un superhéroe. No serías una Lois Lane, no, que la pasas re mal. Aburren los superhéroes en la vida. Le estás clavando un puñal en el corazón. Pero no, es que estamos mezclando dos temas. Yo te digo, vamos Lali, a levantar. Guille, escuchá. Él te recibió muy bien, pero no sé cómo va a ser la despedida. Estamos mezclando dos cosas. Vos me estás diciendo si yo tendría un affair con un personaje. Sí, sí. A mí, a Lali, me encanta ver cosas en las películas de superhéroes. Me parece alucinante el trabajo que se hace. Yo no saldría claro, como mujer con un superhéroe. Claro. Me aburriría que me diga tengo que ir a salvar el mundo. Claro. Me aburriría que, me aburriría que el tipo, no sé, todo el tiempo, todo es un mensaje, viste, del bien. Del sí, bien. Claro. No, bueno. No, y aparte no, estás en medio de un restaurante y el tipo sale corriendo en el medio de la cena porque chocaron dos trenes, viste. No. El galán el absoluto galán y el superhéroe no son quizás los tipos de hombres que a mí me gustan. Me gusta más el que se equivoca o el que, si querés, el malo que se arrepiente y se hace bueno. El que se lleva las llaves. El que se lleva las llaves y las trae de vuelta. Ese hombre me gusta a mí. Muy bien. Mirá, bueno, está bien. Me sorprendió la elección igual. Me dejó helada. Otra pregunta de intimidad, en mi caso. ¿Qué, digamos, de las comidas? Ya contaste al principio fuera de aire que te gustaba salir a comer, etcétera. Mucho, etcétera. Salgo mucho a comer. Sí. ¿A tu madre qué plato le pedirías que te haga? Le pido, sí, mamá. Claro. Mamá es María José, cocina muy bien, y mi papá también. Mira. Ambos. Mi papá, pero hace de todo, mamá, por ejemplo, te hace un estofado alucinante. Las tartas de mi vieja son así como, están en el top 3. Están en una línea de genialidades. Y ahora yo viviendo sola, de golpe llego un día y tengo la heladera, te lo juro por Dios, con tartitas. Tengo ¿cómo se llaman? Las cositas de vianditas. Las vianditas, sí. Las vianditas. Y me hace, no sé, berenjena napolitana, me hace fideos al wok, me hace... Ah, mirá, pero estás bien. Me hace pollo a la portuguesa, todo así, puesto cosito congelado. Entonces yo nada más, sobre todo en época de teatro, que volvía muy tarde y no me daba a cocinarme y ya no pudiera comprar nada, yo tenía mi vianda de mi madre, comida casera, todo, mirá. O sea que no podía... ¿Sos de cocinar cuando estás en tu casa relajada, tranquila? No. O sea, si de golpe estamos en tu casa. Invitarnos a comer. Invitarnos a comer. No, claro. Ustedes no. Vos y yo. ¿Tengo que hacer un hit? Me tenés que... Yo te digo, mira, estoy famélico. No me dejes ¿Qué me preparás que no... La frase que uso mucho. Por ejemplo, te sé hacer pollo al verdeo. Muy bien. Bien, elaborado. Con puré. O papas así hechas al hornito. A mí me ganó, ¿eh? Sí. Y después, como plan rápido, que sale mucho, el que vive solo me va a entender, el que está escuchando. Sí, por supuesto. La milanesa de soja te salva la vida. Yo tengo el churrasco sensación... así con un tomate te salva. Y si no, bueno, fideos también es algo que sale mucho, pero no es tan copado. La milanesa de soja es lo más rápido que hay. No, pero quesito arriba y está, eso es un hit. Pero déjese de joder, es como de comer cartón. Estás loco. No firmo. Sí, ¿y en qué te reconoces una pésima ama de casa? Con el tema de la ropa, lavar, planchar. No, de hecho tengo a Vicky, una señora que conozco hace muchos años, que es quien me viene a dar una mano en mi casa. Y no me molesta, si bien soy enquilombada, pero no me molesta lavar un plato, limpiar el piso, ordenar la cama. Viste, lo haces porque vivís ahí o viene mucho mi mamá y mi hermana y a tomar un mate y viste y se pone nerviosa, empieza a mirar, dejate la taza ahí, y empiezo y le digo, mamá, déjame en paz, ya saben cómo soy, yo después lo lavo, pero ahora necesito que esté todo desordenado. Ese es el síndrome igual de la madre que visita a su hijo. Pero Vicky, con lo que más me ayuda es con la ropa, porque es algo que de verdad no podría hacer. ¿Tu vieja tiene llave de tu casa? Claro. ¿Y te avisa? ¿O por ahí? No. Tiene que avisar. Avisa. No, avisa. Muy respetuosa, muy bien. Ahí hice un código. Es como hacer... ese tipo de cosas. Claro. ¿Una sola hermana? Dos. Somos tres. Yo soy la más pequeña. Tengo una hermana de 25, que acaba de ser 26, perdón. Uh-huh. Es la que te llevó al casting. Que es la que me marcaste, Anita. Le debemos mucho. Que acaba de tener un hijo hermoso y soy tía y madrina de un niño. Ah, mira, felicidades. Un ángel total, Santino. Y un hermano, Patricio, nos llevamos 13 meses. O sea que de chicos gente pensaba que éramos mellizos, porque aparte somos bastante parecidos en versión hombre y mujer, sí. Él tiene 22 y yo ahora cumplo 21. Mira, ¿che, y celoso el hermano? Cero, ¿sabes que no me hace ningún tipo de problema? Mal. Bien. No. Bien, se un copado, un copado. ¿Te quedás con nosotros? Me quedo todo el tiempo que... Vamos con Utopians haciendo estación. Seguimos con nuestro programa, con una invitada de lujo en la mesa, pero ya de ahora en más va a participar obviamente en el programa, pero vamos a empezar con nuestras secciones habituales. Tenemos Twitter de Grecia, de Macedonia, para vos. La verdad que estoy desbordado por el afecto que la gente tiene hacia vos, y la verdad que... Te aman. La verdad que está bueno tener el espacio ahora después de contarles cosas para agradecer, porque la verdad que es... Uno puede, no sé, ponerle todo a lo que hace, entonces eso gusta o... la explicación que le encuentres, pero son ellos quienes eligen, el espectador. Claro. Más en lo que hacemos nosotros, viste, televisión, la gente que paga una entrada para ir al teatro o para ir al cine... entonces hay que agradecer todo el tiempo. Yo no me canso de hacerlo, nunca me voy a cansar de hacerlo, y y el día que me canse, rétenme, porque la verdad que son los que generan esto, que vengan a la puerta un sábado al mediodía, viste, solamente a saludarte y con mucho respeto, eso también hay que viste, lo quiero rescatar, porque son chicas que y chicos bastantes que le ponen, viste, amor al saludo y no te invaden y la pasas bien y te dan su regalo y cosas que hacen, viste, con sus propias manos. Y bueno, y desde tan lejos, como vos contabas recién, es increíble, no sé, que alguien de Macedonia sepa algo de mí o de mi trabajo y te pongan palabras de tanto amor. Yo quiero agradecer desde acá hasta el último rincón donde me conozcan para agradecer todo ese cariño. Yo conociéndote, es ahora que hace una hora y media más o menos que nos conocemos, entiendo que te quieran. Porque sos un personaje querible, la verdad, de una humildad. Podrías estar acá con revoleando, viste, maracas, diciendo acá yo soy Lali Espósito, y la verdad que te agradezco, no sé, como que te estás mostrando como sos, en realidad, y es un placer. Bueno, un placer para mí que me digas esto y que ustedes me hayan dado su espacio en su super radio para poder charlar, que me encanta. Bueno, los voy a sorprender entonces con 5 noticias del universo del cine y de la televisión que me llamaron la atención esta semana. Si tienen comentarios que decir, están los micrófonos abiertos. Pero por favor, por favor. Salió una noticia que estuve a punto de traerla para las noticias ridículas de apertura. No obstante, que contaba que un señor chino había ofrecido, creo que, 10 millones de dólares para cualquier hombre que pudiera convertir a su hija. Esa era la palabra que utilizaba, porque la hija había se había casado con otra chica. Sí. O sea, el padre, odiando que la chica había elegido sexualmente a otra chica... Y creyendo equivocamente. Creyendo equivocamente que se puede convertir, que se puede curar la nena. Claro. Entonces pagaba 10 millones de dólares para que... El hombre que pudiera curar a su hija. Me siento muy mal, pero yo capaz que pruebo por 10 millones. Por 10 millones de dólares puedo... Capaz que pruebo. Pero creo que no voy a lograrlo. Algo me dice que no voy a lograrlo. Bueno, ¿Por qué les cuento esto? Porque esto salió como noticia hace un par de semanas y Sacha Baron Cohen ya está haciendo una película que se llama The Lesbian, que toma la noticia y está armando la película. Parece que con El Dictador le ha ido muy bien, levantó 177 millones de dólares a lo largo de todo el mundo, tranqui, y está escribiendo el guión de The Lesbian basado en esta noticia. Quiero ver esa película ya. Noticia número 2. Se va a hacer Capitán América 2, hablando de superhéroes, hablamos un ratito con Lali. Va a repetir protagonista Chris Evans como Steve Rogers. Esto estaba bastante confirmado. Lo que se confirmó esta semana es la presencia de Scarlett Johansson. ¿Te gusta como actriz? No te digo como chica. No sé si me emociona, digamos, como actriz. A nosotros sí. A nosotros nos gusta un poco. A usted, poco, bueno, mucho. A nosotros nos gusta. Mi frase continuaba diciendo, me parece una bomba, es alucinantemente linda y, viste, y diferente a otras minas. No es la típica linda, viste que tiene una cosa más... Es más carne, más minón. Sí. Yo me ofrezco para me convertirla, si es necesario. No, pero esa no. Ella lo que va a hacer es su personaje, la Viuda Negra, pero que había aparecido en Los Vengadores, pero va a estar incluido en el guión del Capitán América 2. Fecha de estreno, y esto me mata de los yankees. Ya la tienen dicho. 4 de abril del 2014. A las 16. Yo te aseguro que la película se estrena el 4 de abril del 2014. 16:30 horas, ya te llegó la invitación. Tercera noticia. Se largó la producción de la película de La Familia Ingalls. Me voy de acá. Serie triste. Basados en una serie de libros que fueron escritos por Laura Ingalls Wilder. Yo no sabía que existía, esta es la noticia, sobre la familia de pioneros que se instala en las praderas de Kansas en el siglo XIX. Ya comenzó la preproducción de la película, así que prepárense para ver va a estar la siguiente, una película de la familia Ingalls a la brevedad. Yo te agradezco, pero paso. Esta es alguien que queremos mucho, vos y yo, Mariana Merlo. A ver. Lina Dunham. Sí. Creadora de Girls. ¿Estás viendo Girls? ¿Viste la serie Girls? No. Tenés que ver esta serie. Gran serie. Ayer le estaba diciendo a un amigo, tengo ganas de engancharme con una serie, no sé qué ver. Tenés que ver 10 capítulos la primera temporada, ya están preparando la segunda por HBO. Girls. Tenés que ver Girls. Golazo. Decile a alguien que te la encuentre en algún lado y que te la bajen. Mírala porque te va a encantar. Te digo la verdad, te va a encantar. Buenísimo. ¿Hasta dónde va esta chica? Es increíble. Bueno, genial. Ella es guionista, directora y actriz. Lina Dunham. Creadora de Girls, la noticia fue que recibió una propuesta de $3,700,000 para escribir un libro con todas sus experiencias de vida reales, que algunas de ellas están volcadas en Girls. Porque ella, recordaba, creo que era la hija o la nieta. La nieta de Larry, la nieta, David. Larry David. No, de uno de los productores de Todo Seinfeld. De Chris. Larry David. Punto net. ¿Larry David? Sí. Bueno, te creo. Sí, lo créeme, decís vos, créeme seguro. Profundamente. Claro. Y entonces, 3,700,000 dólares para que haga el libro. Y la esa es la noticia. Lo interesante es que Tina Fey, que es otra de las comediantes más importantes, había aceptado en el 2008 $5,000,000 para escribir su primer libro, que se editó en el 2011 con una tirada agotada de 1,000,000 de ejemplares. Yo cuando veo estas cifras me pongo muy nervioso. Y sí, yo quería decir que, no sé, yo por 20,000 pesos escribo muchas cosas. Paso el aviso, por las dudas. Yo por 5, chicos. 3,700,000, el libro de Lina Dunham. Así que lo esperamos ansioso. Quinta noticia qué y lindo, última, tiene que ver con nuestra web, la parte de artes, sobre todo, que es la que hacemos nosotros dentro de vorterix.com. Si vas a la parte de artes, ahí está algo que se conoció la semana pasada, que es el tráiler del Llanero Solitario. Estábamos todos diciendo, ¿cómo va a ser la película de Llanero Solitario? ¿Puede ser una película de Llanero Solitario? Es algo tan lejano para nosotros. Entiendo que en Estados Unidos puede funcionar. Pero lo que me llamó bastante la atención cuando vi el tráiler, y recordé que son los productores y director de Piratas del Caribe. Claro, cuando empezó Piratas del Caribe dije lo mismo. Una película de piratas. Fueron un caño todas. Absolutamente todas. Así que se conoció el tráiler del Llanero Solitario con Johnny Depp como en uno de los roles principales como Toro. La verdad ¿Qué tipo que todo el tiempo se está renovando, me encanta. Sí. Me parece de su generación, es de los tipos más que busca viste hacer cosas diferentes todo el tiempo. Constantemente, y todas, las hace, todas las hace bien. Es verdaderamente un genio. Está dentro de mis actores preferidos. ¿Es otro de para tus ver, desvíos? ¿Otro de tus desvíos? Sí. Podría ser un desvío. Yo estaba pensando qué personaje de Johnny podría ser, porque son polémicos. Son polémicos. Te metes con un joven mano de tijera y... Claro, y no sé si quisiera. Sí, lo amé. Es polémico. Es polémico. Bueno, estas fueron las cinco noticias. Vas a salir lastimada, Quark. Sí, no, chicos, no quiero que nadie haya escuchado lo que acabo de decir. Pero qué corte de salió pelo. Aire, salió el aire. Pero qué corte de pelo. ¿Viste? Vamos con un temita. Disponga, señor operador, porque yo me perdí con la lista y después seguimos con más segmento 12-14. ¿A dónde vas a comer, Lali, cuando tenés algunos restaurantes acá? O sea, por ahí no me digas los nombres, pero ¿qué elegís? ¿Pasta, carne? No, me gusta comer todo, o sea que siempre cambiamos. Podemos ir a una parrillita, un bodegón cualquiera, y disfrutar, digamos, de un asadito, ponerle o algo así. O puedo salir tranquilamente a un restaurante donde... A mí lo que no me gusta a veces, a ver si vos coincidís conmigo, a mí no me gusta que parezca que la buena comida es muy poco. Claro. De acuerdo, no te gusta la porción chica. La porción, claro, a veces la porción parece chica, pero está bien. Sí. Y te das cuenta porque la hacen así, una vez que la ingeriste, digamos. Pero me parece como que, viste que hay como una cosa cool, entre comillas, exacto, una palabra que odio decir, pero... Usela, describe claramente. Describe, claro. Es como muy pequeño y muy como poquito de todo. Sí. Y es como que no te pasó nada. Con eso que estaba muy rico... Eso tan pequeño, estuvo muy rico, hubieses comido un poco más. Claro. Tráeme más. ¿Verdad? Claro, y capaz el lugar está catalogado como muy bueno, y a mí eso ya hace que yo no quiera volver. Claro, y sos de ir a comer. Pero como muy bien, ¿eh? Comimos con Benja, salimos. ¿Pedís un plato o piden? Me hablas en plural constantemente. Cuando salen con Benja, piden un plato o te gusta la comida por pasos, de esa que te traen un poquito de cada cosa? ¿Qué? Disfruto mucho de ambas. A veces soy un poco egoísta y elijo un plato y lo hago a él elegir algo porque yo quiero probar eso. Okay. Como no pude elegir, y él también a veces hace lo mismo, o sea que nos turnamos mucha entrada, mucho picamos primero algo que sea muy diferente a lo que vamos a elegir para comer. Claro. ¿Y qué toman? No tomamos alcohol. ¿Alcohol? A veces un traguito, a mí me gusta mucho la caipi maracuyá o algún traguito así antes de comer o después. ¿Pero come con vino o no? Pero escúchame, agua o... Escúchame una cosa, tiene 21 años, o sea, el vino le va a llegar, dale un mar. No, lo que sí disfruto siempre un poquito es el vinito blanco dulce. Anda bien. Ya confesaste que sos dulcera. Soy vos dulcera. También. Bueno, el postre... ¿Qué? Sin duda. Yo te voy a decir algo. En muchos lugares que vamos sabiendo que está muy bueno, siempre miramos la carta. Arrancás, o sea, el postre. Arrancamos para el postre. Sí, claro. Te juro, pero es un problema que tengo. Hago así, digo, mira, después viene femenino, el volcán con helado. Bueno, ahora voy a poner unos fideos. Claro, o sea, nada claro. que ver. Siempre miro primero el postre. Sí, es un problema de las Marianas. No, es de las Marianas. Sí, sí, sí, yo exactamente. En base a eso pedís el plato principal. Claro. Es muy femenino. O sea, ¿no? Si yo sé que viene con todo el postre, vengo tranqui quizá en la comida o algo así. No, pero explíqueme, ¿cómo es que en base al postre eligen el plato principal? Sí, eso sí. Claro. Yo, no, pero ¿qué? Vos decís, como voy a terminar con un volcán de chocolate, como una pasta. Como menos. Y bueno, buscas, claro, un plato que no sea tan pesado. Claro, vos ejemplo, no te vas a pedir unas ribs de no sé qué, claro, viste, con la barbacoa y no sé, si te vas a pedir un postre que se llama postre de multichocolate, claro, de la... Si es una bomba atómica, entonces, si es un tiramisú... No, yo espero el postre, es un momento muy feliz para mí. Yo te voy a decir algo, Hernández, preste mucha cada atención. Cada día entiendo menos a las mujeres. Sí, sin duda. Pero presta mucha atención porque las chicas leen la carta al revés. Arrancan por el postre sistemático, eligen qué postre van a comer y de arma del menú para adelante. Siempre lo más, si el postre es pesado, más livianito hacia adelante. Si el postre es pesado, no hay entrada. Por ejemplo, pedí la voz, yo a lo sumo pico del tuyo. Te juro que es la ventaja del volcán de chocolate es que tardan un poquito en hacértelo. 20 minutos. Entonces quedás cierto. Relajas un toque. Podés relajar un poquito en el plato principal porque te da un margen para bajar la comida. Si no se mira que son flacas. Son tips que, bueno, una tiene que saber. Necesito un tema musical. ¿Te ves en un teatro chiquito con 30 personas en el público haciendo una obra en el off? Sí. Sí, claro. Porque entraste a jugar a primera división, digamos, sí, en el teatro. Sí, es como el camino inverso, si querés. Porque, claro, yo en todos los ámbitos, ¿no? Porque en tele también arranqué con algo que enseguida era exitoso y ya hacía su teatro, su gira, claro. Arrancás ya con todo. La primera radio en la que estás compartiendo un programa. Grosa, exacto. No, en serio. Sí. Buenísima. Y me pasó también, en la peli también. La peli tiene una producción de mucho dinero y mucha producción y una 3D y toda una cosa enorme. Y en el teatro también, un clásico, teatro comercial, pero bueno, un clásico de Miller, enorme, el personaje enorme, todo era enorme. Claro. Así que también, pero obviamente, lo que te decía antes, como creo que es tonto ponerte límites. Si a vos te gusta actuar, lo vas a hacer en cualquier ámbito, en cualquier lugar. La obra, si la obra está buena, no importa dónde se lleve a cabo, ¿no? Igual ya, digamos, habiendo hecho una trayectoria con sus 21 años, puede elegir dónde puede ir a bailar. Sí, hacer. Ojalá siempre pueda elegir, pero... Sí, pero hay muchos actores que capaz por ahí, no van a lo O por ahí no están en la mira de algunos directores de Love. Que por ahí está bueno que viste que los directores de Love tratan de armar su salud con sus alumnos y todo eso. Sí. Y por ahí a mí me gusta de golpe decir, uy, mira, está haciendo una obrita con 30 sillas en la cosa y la obra es buenísima y está sólida y todo eso. Sí. Tenemos algunos minutos que nos quedan y yo no quiero dejar pasar lo de James Bond. Así que voy a contarles un poquito de qué se trata lo de James Bond y después nos vamos a despedir con un temita de Bond. Así que vamos a terminar el programa con esto. Todo se cumplieron 50 años ayer. 50 pirulos. Pero no de Bond, porque el primer Bond fue del año 1952, la primera vez que salió la primera novela, sino de la primera película de Bond, que fue el satánico Doctor No para nosotros. Doctor No era el título. Que un 5 de octubre del 62, yo tenía 5 meses. Qué viejo que soy. Qué mayor que estoy. Yo tenía 5 meses, estaba prendido seguro a las tetitas de mi madre. Y, qué feo se fuerte. No, bueno, fuerte, pero real. Pero a los real, 5 real. Meses. Claro, pero es el dinero. Está bien, ¿querés que mi mamá no me dé la teta? Me daba mamadera. No, está bien, estaba yo en los brazos de mi madre. Ella me estaba dando mamadera, que como mala madre no me daba su pecho. Entonces. Que Dios la tenga en la gloria, con esto nos cae a todos. Todo lo que estaba pensando mi madre, cuando les conté que está muerta, se sienten todos con el culo y me alegro. Quiero que lo sepan. A mí me molestó el diminutivo, como si hubiese dicho, me daba la mamaderita, no sé, era raro. Bueno, se estrenaba Satánico Doctor No, ya lleva 50 años, un personaje, la verdad, de los más longevos dentro del cine. Tiene 23 películas originales, digamos, a ver, marca registrada, claro, y tiene algunas en off, pero hablemos de las que fueron hechas con todas las de la ley, con los derechos, con todo. Son 23 películas con Skyfall, que se estrena ahora hace poquito. El tema de Skiffle es bastante interesante, el tema musical lo hace Adele. Uh-huh. Me encantó, lo escuché yo. Sí, nos hicieron creer a todos que se filtró, no se filtró, es un armadísimo y además se sabía. Filtró con video. Sí, con video y todo, con video y todo. Se me filtró el video y está subido en YouTube. Está subido en todas partes. Seguro que le robaron el celular a uno. Me encanta que ella lo haya cantado, es una mina rebón, ¿viste? A mí, sí, a mí hay algo que me fascina de algunos personajes de la música, y es la gente que no hace esfuerzo para cantar. Ah, tremendo. La gente, la vez Adele está paradita delante del micrófono, no se le mueve un músculo y saca, es una masa de voz. ¿Sabes quién? Es increíble, sí. ¿Con quién me pasa lo mismo? Con Silo, con el negro, que lo ves paradito ahí, gordito, con los bracitos cortitos, y es nada, no, nada, apenas se mueve y abre la boca y con eso basta. Un torrente de voz impresionante. Sí, lo de Adele es muy potente, bueno, no por nada ganó todos los premios que ganó ahora y la se rompió. Impresionante. Escuchen el tema porque está bueno, el nuevo tema de Bond. Y bueno, cierro esto con este recuerdo, ¿no? A uno de los agentes secretos más importantes que ha dado el cine, un montón de películas, te tiro alguno, En la mira de los asesinos, Casino Royale, Los diamantes son eternos, el satánico Doctor No, que fue la primera de 1962, que te decía recién, Solo para tus ojos, Desde Rusia con amor, GoldenEye, Goldfinger, Vivir y dejar morir, Su nombre es peligro, Peliculón. El hombre de revólver de oro, Misión Moonraker, era la de Roger Moore, Octopussy, Al servicio de su majestad, Quantum of Solace, La espía que me amó, Operación Trueno, El mañana nunca muere, El mundo no basta, Solo se vive dos veces, y muy pronto en las pantallas Skiffle. ¿Viste alguna de las de Bond? Alguna habré visto, Benja me habrá hecho ver, claro, pero yo vi Bond, pero no me acuerdo cuál. No, está bien. Pero por ahí la última, Daniel Craig. Sí, la esa me parece. Daniel Craig. ¿Tu Bond favorito? Daniel Craig y Sean Connery. Pero, lo que logró Daniel Craig con este Bond ahora es que sea un Bond muy Bourne, por nombrar otras películas. Sí. Es muy extremo, muy arriesgado, muy violento. Que no me pasaba con Sean Connery. Es más como oscuro, más es más oscuro. Es mucho más oscuro, sí, mucho más oscuro, con escenas, no sé, la escena del desnudo en la silla y le están pateando los huevos, digamos, le están pegando. No, son escenas terribles que eran impensables con Sean Connery en otras épocas. Ese era un gentleman. Ahora, ¿no me podés gestionar un laburito vos que estás en esto poniéndole títulos a estas películas? Son buenísimos los títulos. Yo quiero trabajar de eso. ¿Cómo es el del peligro? Mi nombre es peligro. No, ¿cómo es? Buenísimos los títulos. Sí, yo quiero trabajar de eso. Su nombre es peligro. Claro, su nombre es peligro, es muy fuerte. Quiero trabajar de eso. Sí, en realidad el nombre en inglés es la traducción, ¿eh? Sí, el nombre de inglés es Living Die Late. Claro, no. ¿Qué es la traducción? ¿Por qué motivo en el cine? Es una duda que tengo existencial. ¿Por qué motivo en el cine las traducciones de los títulos son tan nada que ver? A veces son nada que ver, es cierto. Pero hay una tendencia a poner los nombres en inglés, inclusive, últimamente. Cosa que celebro. Pero generalmente, digamos, a ver. Yo te voy a contar. Cuando hace muchos años había un tipo que hoy es como una especie de sanador. Claudio María, que trabajaba en una empresa de cine. Y él era uno de los encargados responsables de ponerle títulos. Entonces por ahí venía no una película. Eso, mira, no sabía. Sí, es terrible, su parte. Terrible. No solo lo de ahora es oscuro, lo de antes también. Entonces por ahí llegaba una película sueca, nada, era un dramón, tipo de Bergman, cosas así. Y él le ponía las dos adolescentes suecas se revuelcan en el jardín. Y la gente que eran... Recién llegaba la democracia, se necesitaba ver pechotes y cualquier cosa que apareciera, la gente iba al palo. Y creo que quedó un poco de ahí, porque los que más cambian los nombres son los productores, distribuidores de cine de larga data, tipo de 60 y pico, 70 años que todavía están en la industria, son los que más cambian los nombres. Después, a veces ocurre otra cosa. El nombre se pone en México para toda Latinoamérica. Claro. Entonces claro, nos tenemos que fumar el nombre. Pasa mucho. Claro, pasa mucho. Hijos de la chingada. Hace mucho me enteré que. Pinche cabrón, güey. Totalmente. La novicia rebelde es The Sound of Music. ¿Cómo llegaron a la novicia rebelde? Le tomamos unos minutos a Rama para despedirnos y poner el temita de Bon. Sé que nos va a bancar. Es la primera vez que nos vamos a pasar unos minutitos. Lali, ¿qué decirte? Muchas gracias por venir acá. Esta es tu casa, en serio. Ya te lo dije fuera del aire y te lo digo acá al aire. Estás dando vuelta por el barrio, tenés ganas de subir. Mientras estemos nosotros, vení, es tu casa. Muchas gracias. Con vos, con Benja, lo que quieras. La verdad que fue un placer de nota. Felicitaciones por la radio, por el programa. Estoy chocha de estar acá. Gracias. Bueno, gracias. Nos despedimos entonces con un tema de Bond, pero de otras películas. El tema está hecho por Garbage, una banda que nos encanta, que va a estar pronto en Argentina. Nos encontramos el próximo sábado a las 12 en esto que es el segmento 12-14. Chau.